no me di cuenta de lo que tenía. Hasta el mismo día en que te perdí y vi claramente cómo te quería, cuando yo no había remedio pa' mí. Llévame por calles de hiel y amargura, ponme ligadura hasta quererme, échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quererme. Ay, mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Ay, mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mis pupilas, si digo mentira, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de me di cuenta de lo que tenía, hasta el mismo día en que te perdí, y vi claramente cómo te quería, cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calle de hiel y amargura, con ligadura hasta quererme.